saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Vamos a estar comunicando con Rosita Farías, una luchadora de muchos años en estos problemas que padece la provincia de Catamarca y muchos otros lugares, que es la lucha contra el extractivismo y estas empresas que están arrasando nuestros territorios. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Acá desde Algalá, esperando su llamada y agradecida por darnos el espacio. No, al contrario, muy agradecida a vos. Contanos todo lo que te parezca de la situación, cómo está ahora, qué novedades hay, ¿no es cierto? Ustedes están... Bueno. Sí. Bueno, mire, primero hay que decirle a su audiencia de que nuestra lucha no empezó, digamos, hace poco. Realmente nosotros estamos... como Asamblea del Algarrobo, hace 12 años en la ruta, en las calles, en frente de la Corte Suprema, a donde es necesario visibilizar y pedir por que nos resuelvan esta situación. Nosotros nos oponemos a una mega minera de cobre que se llama Aguas Ricas, como más la conocen, o Proyecto Mara, que está a escasos 17 kilómetros de nuestras casas. Algunas otras poblaciones más cercanas al cerro están a 9 kilómetros. Y entonces hay que pensar en una explosión, porque es lo que hacen, es explotar con dinamita las montañas para poder sacar el metal, el mineral. Entonces quisiera yo que las personas que nos escuchan hagan una idea de lo que nosotros podríamos llegar a vivir si ese proyecto se realiza. Nosotros hace 12 años, como le digo, venimos firmemente oponiéndonos a eso, y es por eso que no ha empezado. Pero desde el comienzo de nuestra lucha, de nuestra resistencia, hemos sido siempre avasallados por el poder, con la cuestión de las criminalizaciones, las represiones que han sido muy fuertes, y la primera, digamos, que hemos recibido muy fuerte fue en el año 2010, un 15 de febrero, donde fuimos violentados por las fuerzas especiales de la policía de Catamarca. Eso está todo registrado en el YouTube como represión en Andalgalá. Siempre lo digo para que, como por allí, alguien lo pueda ver y pueda imaginarse con esas imágenes de lo que nosotros vivimos. Ahora, hace 2 años, aprovechando la pandemia, nosotros habíamos logrado en el año 2016 un amparo ambiental favorable a Andalgalá que paralizaba el proyecto. Pero todo eso se dio por tierra en el año 2019, cuando el gobierno de Catamarca autoriza, sobrepasando a eso que al dictamen de la Corte de la Nación, en unos vericuetos legales, autoriza a la empresa y el año pasado, en abril del año pasado, protegida por la Gendarmería de la Nación, pasan las máquinas al cerro. Están desde allí hace más de un año, desde abril del año pasado, perforándolo teóricamente en la etapa de exploración avanzada. Eso para nosotros ya implicó daño, obviamente daño irreversible en nuestro ecosistema, fue percibido muy rápidamente por la población más cercana al proyecto, que es Choya. Y esos vecinos, hoy compañeros de resistencia, se dieron cuenta en su propia vida real, digamos, de lo que implicaba este tipo de proyectos, ya que hicieron caminos sobre la cuenca del río, rompiéndole lo que se llaman los afluentes, y entonces es allí donde ellos se dan cuenta, porque lo vivieron, y han tomado la decisión ya hace 3 meses, en abril de este año, han tomado la decisión de subir al cerro a 4.500 metros, desde el valle, al medio de la montaña. Ellos están haciendo una resistencia realmente histórica por todo lo que implica, porque es un lugar donde el frío es increíble. Nosotros, si acá tenemos 2 grados, y allí debe ser menos 5, menos 7 o menos 10. Esos vecinos están oponiéndose al paso de las máquinas, pero aquí hay que hacer una aclaración. Cuando hay un recambio, que es cada 15 días el recambio del personal y abastecimiento de lo que necesitan, baja, como decimos nosotros, baja desde la capital la policía especializada, grupos especializados, y junto con la policía local hacen un cerco, una cuestión así de... Bueno, ahora ya dos veces que han intervenido también patotas de Prominera, que son pagadas por los gremios, UDGRA, AOMA, entre los que recuerdo, son una intersindical minera que ellos han conformado, y todas esas personas confluyen en el cerro, en medio del cerro, para que la minera pueda cumplir el objetivo de volver a pasar los insumos y el personal que se cambie. Eso, en el marco de eso, ya los vecinos han sido reprimidos el 3 de marzo, han sido reprimidos tanto en el cerro como abajo, y siempre lo que se le ha pedido es la visita, o sea, que venga el gobernador Jalil, que va por Canadá y por todos lados, vendiendo nuestros recursos, nuestra gente, nuestro cerro, que no es nuevo, porque lo ha hecho la señora anterior, Lucía Corpacci, pero nunca han venido a Andalgalá a explicarle a los vecinos de Choya por qué hacen esto. Mientras eso sucede arriba del cerro, nosotros aquí abajo también hacemos el bloqueo en otro de los caminos, y por eso mis compañeros ya han sido judicializados más o menos en 4 oportunidades en lo que va del año. Y hace ahora unos 15 días Mis compañeros fueron, bueno, dos de mis compañeros, que ya tienen causas penales del año pasado, fueron nuevamente encarcelados. Uno, mi compañero Aldo, tuvo una cuestión de un infarto, por lo que tuvo que ser derivado así desde su, digamos, desde el juzgado directamente al hospital, y el hospital lo trasladó a Catamarca. Tuvo dos bypass, creo que se llaman así, dos stents, y está en recuperación. Y mi otro compañero, Enzo, que es mucho más joven, Enzo ya debe tener también por lo menos cuatro causas, y entonces él decidió hacer una huelga de hambre, estuvo 10 días preso. Al fiscal Camps no le importó esa situación de que él estuviera haciendo eso, lo mismo se tomó 10 días para hacer la parte, digamos, de una supuesta denuncia de amenazas de muerte a un proveedor minero. O sea, realmente es ya escandaloso, es una palabra muy simple. Yo le diría inhumana, fuera de todo derecho humano, ya un delito de lesa humanidad, lo que realizan con los luchadores de Andalgalá. Hoy, creo que, bueno, espero que pueda llegar, vendría una persona de Buenos Aires, que es una señora de apellido Carpinetti, una señorita, creo, que es dentro de lo que son las instituciones del gobierno nacional, una que se llama Acceso a la Justicia. Vamos a tener, bueno, sobre todo los implicados, charlas con esa señora para explicarle qué es y cómo se vive en Andalgalá. Realmente es muy triste. Usted me ve firme, pero bueno, dentro de un rato voy a llorar, porque realmente esto es muy, muy grave. No nos están dando las respuestas desde ningún lado y no las esperamos desde los gobiernos, porque aquí hay que hacer una aclaración. La gente del gobierno de la nación, el gobierno de la provincia y la Universidad de Tucumán, dentro de lo que se llama una unión transitoria de empresas que se llama IMAD, son socios del proyecto. Entonces, imagínense, si ellos son socios del proyecto junto con la minera, nunca vamos a poder tener una respuesta favorable, ¿no?, a lo que pedimos. Pero esto hay que denunciarlo. Por eso nosotros aprovechamos cada micrófono o diario o lo que sea, y bueno, vamos en ese camino. Rosita, la verdad que es tremendamente impactante todo lo que contás. Evidentemente la soledad, ¿no es cierto?, en que ustedes se mueven, los custodios, ¿no?, que son ustedes de esos territorios y que es en beneficio de todos nosotros. La verdad que nos hace sentir esa inmensa soledad y ese boicot de todos los poderes que allí se manejan, ¿no es cierto? No sé cómo será la prensa, supongo que estará acorde, ¿no?, con estos poderes, con estos grandes poderes allí, ¿no? La prensa local, no creo que les ayude mucho tampoco. No, en absoluto. Supuestamente subjetiva por todos lados. Los enemigos, porque así hay que decirlo, los enemigos son muchos, pero la fuerza de este pueblo, la fuerza que conseguimos desde otros lados, es también grande. Y entonces vamos a seguir. Rosita, realmente nos emociona, necesitamos que esto se nacionalice, ¿no es cierto?, se conozca por todos lados, porque es tremendo lo que están padeciendo, realmente. Una impotencia y una impunidad absoluta frente a todos los poderes del Estado. Bueno, nosotros te ofrecemos, por supuesto, este micrófono permanente y el compromiso de difundir todo lo que podamos, esto, que no queden solos, ¿no? Que es lo principal, me parece, porque solamente otros sectores populares pueden llegar a modificar con su presión esta situación, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ya no la escuché al final, pero muchas gracias. Estoy a disposición para que nos llamen. Y bueno, seguimos. Y bueno, hay que aclarar que no es solo el pueblo de Andalgalá, digamos, que está en peligro, porque un proyecto medio minero incluye muchas localidades, incluso provincias. Ya Lumbrera, que era el proyecto anterior, por el cual aprendimos todo lo que no debe ser, lo que no nos conviene como pueblo, incluye la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, que es allí donde iban las aguas del mineroducto y caían en termas de Río Hondo, y los peces flotaban en el dique y nadie decía nada. Y bueno, es muy, muy complicado, pero no tenemos ninguna otra opción más que oponernos, porque queremos seguir viviendo en este paraíso, que si usted viera fotos o videos, que casi siempre subimos, cada tanto subimos en nuestra página de La Gran Robo, se darían cuenta de lo que, por qué lo defendemos. Realmente es lo que tenemos que hacer. Una cuestión de vida, directamente, de vida es o muerte. Es cuestión de vida. Claro. Esto es cuestión de vida. Así es cuestión de vida. Rosita, te escuchamos atentamente. Y bueno, nos recordábamos que hace una semana tuvimos comunicación con Chubut, otra provincia que ha estado peleando con fiereza y constancia contra la megaminería, el extractivismo, etcétera. Y antes de terminar la nota, obviamente salió Andalgalá y les mandaron un gran abrazo para la pelea de ustedes. Era justo cuando tenían detenido a sus compañeros, pero a la distancia, por ahí a la distancia, todos estos sectores que están peleando contra el extractivismo se tienen en cuenta unos a otros, ¿no? Sí, se siente la solidaridad de los vecinos, de los pueblos, y bueno, eso va sosteniéndonos, porque realmente acá en Andalgalá ya es grave, ya es muy grave, porque al estar tan cerca la digamos lo que ellos pretenden, que es la explotación, bueno, han puesto mano muy dura. Y bueno, todavía Chubut, gracias a Dios, tienen leyes, y Mendoza también tienen leyes, sí, que todavía los están protegiendo, pero acá no valió nada de nada. Impresionante, todo Rosita, lo que contás de esos vecinos en el medio del cerro, realmente es muy impresionante, ¿no? Pensar que están ahí, sí, con el cuerpo, ¿no? Así es. Contra todo esta inmenso poder represivo y financiero y de toda índole, ¿no? Así es. Nuestros compañeros, que a veces, llegado el momento, pueden ser 20, son rodeados por 70, 100 personas de parte del Estado provincial y de los gremios, proveedores, mineras, y ¿qué puedes hacer? Nada más que ponerte al costado, y tampoco te vas a hacer matar, sí, ¿no? Pero es muy grave, muy, muy grave. Son ellos rodeados y vigilados por drones todo el tiempo. Todo lo hemos documentado en la página del Agarrobo, siempre está la información día a día. Y pero bueno, no hay respuesta yo diría, mire, respuesta certera, o sea, no estos que vienen los políticos, sí, y que empiezan entretienen a sacarse fotos, que eso que entretiene a nosotros no nos sirve. Claro. ¿Me entienden? Y ellos se dan cuenta, o sea, el poder político se ha dado cuenta que la gran parte de Andalgalá no se puede dejar digamos engañar, porque ellos vienen y empiezan a hacer lobby de un modo o de otro, con el supuesto diálogo, con el supuesto que hay que revisar el proyecto. No, el proyecto no tiene revisar demasiado, porque son años que ellos lo han venido estudiando, y a que nosotros hemos estudiado junto con su documentación y sabemos cuáles son las falencias. O sea, claro, como usted dice, tratando de llevar agua para su molino y entreteniéndonos mientras tanto pasa el tiempo, y siguen y siguen. Y pretendiendo cansarlos, seguramente. Ah, ¿no? Yo creo que eso pretenden, claro, sí. Claro. Pero dentro de nuestro, que yo tengo mis 59 años, hay otras personas, hay muchas personas jóvenes, y están, son los que siguen. Bueno, y siempre Rosita. Va a haber. Y siempre, siempre va a haber, exactamente. Bueno, Rosita, vamos a hacer todo lo posible para que también nuestro granito haga que se acerque un poco más. Bueno. Te agradecemos enormemente. Los que estamos a tu disposición somos nosotros. Así que bueno, cuando vos gracias. Quieras, tenés aquí tu micrófono siempre. Muchísimas bueno, gracias, gracias, mucha fuerza, que ya sabemos que la tienen. Un abrazo bueno. enorme a todos los Un compañeros. Abrazo. Dale, gracias. Abrazo, Rosita. Gracias, señora. Hasta luego.